Bueno, vamos a hablar hoy del cortejo amoroso en un momento histórico determinado. En la época victoriana y aún en tiempos eduardianos, Eduardo VII, ¿no? Todo esto en Inglaterra, cosas que ocurrían no tan lejos de nuestro tiempo. Vamos a ver qué costumbres tenían los novios, los amantes. Había una serie de costumbres, pero bueno, vamos a ver. Las prohibiciones en cuanto a la publicidad de los asuntos amorosos persistía todavía en tiempos de Eduardo VII. Ninguna joven prudente permitirá que un admirador pase demasiado tiempo con ella en ausencia de toda mirada humana, decía el reverendo Langridge en su contribución a la Biblioteca del Eclesiástico. Es decir, que no había forma de estar solo con una mina que te gustaba. Estaba mal visto, estaba prohibido, lo impedían. No es que te miraban mal si lo hacías, no lo podías hacer, porque siempre había alguien que se interponía, que se presentaba para romper esa soledad. No podías estar con las personas que te gustaban. Hombres y mujeres se veían obligados a besarse cuando querían, donde podían. Por ejemplo, se besaban aprovechando el paso de los trenes por los túneles. Bueno, aquí yo diría que en los 45.000 kilómetros de vías férreas que hubo antes de la gestión de Menem, no registran casi ningún túnel. No. La pampa, las largas llanuras, la ausencia de grandes cadenas ferroviarias en las zonas montañosas, hacen que casi nunca un tren pase por un túnel. Es verdad. Así que, ¿dónde quieren que bese es difícil. A una persona? Tiene que ir al tren a las nubes, en Salta y chao, ¿no? Sin embargo, yo voy a postular esto, aún en esta época. Esos momentos sirven para besar a alguien que no anda con nosotros. Claro. Claro. A la novia de otro tipo. Claro. Es un momento clandestino. Es un momento de clandestinidad. No vas a besar a tu novia, claro. En aquellos tiempos aún tu novia era clandestina. Todo, claro. Pero bien, pero ahora que esa clandestinidad ha sido abolida, tenemos que buscar nuevas zonas de clandestinidad. ¿Para qué? Y bueno, para estimularnos. Entonces, cuando un tren pasa por un túnel, hay que besar a la novia de otro, de un amigo, porque claro, la novia de un amigo que está con nosotros, hola, mucha amistad, qué sé yo, pasa el tren por el túnel, ¡fuah! ¡Ah! Sorpresa. La emboca, sorpresa. ¿Qué hace la mena? ¿Un escándalo? No. No. Códigos. Ahora, el momento decisivo es el segundo túnel. Sí. Claro. Pasa un túnel, la besaste a la mena, bueno, no sé. ¿Y el segundo túnel qué hace la mena? Si la mina se levanta y se va a otro asiento, ya... Es una mala señal. Sí, bueno, claro. Ahora, si la mina es la que... la mirada de la mina. Uno dice, viene un túnel. Sí. O es evidente que viene un túnel. Y si los ojos de la mina... van... lo buscan a uno... eso. Hay otra oportunidad. Igual, no entiendo por qué las luces de los trenes están prendidas en los túneles. Sí. O sea, todo es una porquería. Sigamos con la época victoriana. También se besaban aprovechando la niebla, que según Turner transformaba cada metro cuadrado de vereda en un salón particular. Eso está muy bien. Cuando las parejas no podían besarse, se apretaban las manos. Bueno, también es una señal de... Es como decir, te estoy dando un beso. Claro. Pero vale por esto no se dan cuenta. Un beso de mano. Había un código a ese respecto. Dos presiones en la mano era una pregunta. ¿Me amáis? Con una presión violenta se comunicaba el ardor de una gran pasión. ¡Oh! El otro. Como puede suponerse, si uno preguntaba y no volvía ningún apretón del otro lado, eso era indiferencia. Y bueno, sí. Indiferencia, señor. No hay ni ninguna otra posible interpretación. Un código Morse. Casi. No vale preguntar varias veces. Claro, no, insistir. No. Mamá, sí. Mamá. Sí. Una publicación muy famosa en esos tiempos fue el Diccionario del Enamorado de un tal de Verré. Indicaba, por ejemplo, a las muchachas que debían indagar con exactitud milimétrica las caras de quienes las cortejaban. Bueno, es que era un libro lombrosiano. Hacía referencia a las prácticas del Lombroso, la frenología, aquellos tipos del siglo XIX que sostenían que mirando las protuberancias del marote de un señor, podía uno descubrir si tenía propensión al crimen, a la infidelidad, etc. La cara también, la distancia que había entre el ojo y la boca, todas esas cosas. Este libro, el del tal de Bré, decía, las prevenía a los chicos, a los muchachos, contra la cabeza número 4 que aparecía dibujada en una página. Y dice, esa era la cabeza de la mujer filósofo. Y dice, de Verre, la colocamos entre los tipos femeninos con los que un hombre no debe casarse. Y nada más, no daba ninguna otra explicación. La 4, el resto del mazo sí. Y era de notable horror observar a los jóvenes ingleses de los tiempos eduardianos cotejar a las muchachas con el libro de Verre. Sí, iban ahí, entonces miraban a la tipa, miraban la número 4, mujer filósofa, esta infiel, la otra loca, y todo por el estilo. El correo había inspirado a los enamorados de esos días códigos también curiosos. Si una joven recibió una carta, primero la abría el padre. Y qué feo, el padre que lee primero todo. Y no era raro que los amantes secretos se comunicaran por medio de manchas de tinta extendidas en sobres con remitentes falsos. Entre otros códigos, muchos enamorados solían enviar sobres vacíos en los cuales la posición de las estampillas transmitía un mensaje especial. Muy bien. Sí. Si el mensaje ya te lo dije, ¿para qué querés que te la mande de nuevo? No, el asunto es que te abra el padre de la mena una carta que vos destinabas a la mena. Anoche, si bien estabas un poco borracha, amada mía, la lujuria que trasuntaban tus actos. Pero ¿por qué escribe todo eso? No le escriba eso. ¿Qué le iba a escribir a una mina? ¿Qué le iba a escribir? Haga cartas para el padre. Claro, sí. Sabiendo, amor mío, hermosa conversación que tuvimos, la que tuvimos acerca de los poemas de Amado Nervo. Sí, o quiero dale decir, saludos a tu padre. No podré alcanzar la estatura moral de tu padre. Claro, pero me postulo humildemente a pasar años tratando de emularlo y a ver si merezco siquiera tu amistad. Oh, respetada niña mía. Sí. Sos tan linda como tu padre. Sí. Es rara la frase, ¿no? Claro. Después va a recibir cartas del padre. Hay que tener mucho tacto para hablar con el padre de una mina que anda con nosotros. Claro, sí. Particularmente si ese andar es muy fogoso y muy apasionado, ¿no? Te lo ve, mira al padre y ¡ay! El tipo te mira y dice, uy, se enteró de todo. Y hay tipos que enseguida entran en confianza y ya se pisan. Ya larga. Ya larga. Dice, mira a su hija, Vestida no decía gran cosa. No, con cautela, por favor. El padre de la mujer que anda con uno es un mejor personaje que mejor no cruzárselo jamás. Nunca. Está en el borde de ser un enemigo. Es un enemigo latente. No, es un enemigo total. Bueno, fue en aquel tiempo en que aparecieron las tarjetas de felicitación. Hasta entonces, el amante dibujaba y decoraba él mismo el testimonio de los amores. Y a partir de la era victoriana, proliferaron los mensajes ya confeccionados, ¿no? Y las mujeres reaccionaron favorablemente, porque eran más lindas, además. Imagínense. Sí, ya venía impreso. Si yo tuviera que construir mis tarjetas de amor, un dibujo, ¿no es cierto? Amor mío, te dibujé esta flor. Es una flor. Una flor de porquería. En cambio, estos mensajes llevaban cintas, lazos de papel, aderezos metálicos, cabellos, plumas, espejitos, perfumes. Algunas se abrían de tal manera, bueno, como ahora, que su tamaño aumentaba varias veces, otros se desplegaban como un farol chino, el texto podía encontrarse en el corazón de una rosa de múltiples pétalos, y bueno, las minas se volvían locas, claro, con esto, ¿no? Por lo menos estaban entretenidos un buen rato. Y hasta que lo abrían, no, con el mensaje, amor mío, mira qué linda flor. Bueno, era frecuente que los hombres que se casaban con alguna joven se encontraran con sorpresas desagradables. Ay, bueno, qué feo, ya casado, ¿no? Una cosa común era que la seducida fuera mucho mayor de lo que decía. Porque la edad, se certificaba recién en la iglesia. Y se produjeron múltiples escenas violentas en los casamientos. ¿Cómo? ¿Tenés 50 sí, años? Y claro, ¿cómo 50 años? ¿Qué estoy haciendo aquí? En muchos casos, los curas de las iglesias eran cómplices. Y los engañados se quejaban en la casa de la madre y la novia, porque la madre también era cómplice de aquellos fraudes. ¿Querían ubicarla a la nena? Claro, y le decían, mira, le quitaban 20 años. El cronista comenta también la costumbre masculina de llevar una esposa, pero en el sentido policial de la expresión, una esposa en la muñeca, no sé si era de juguete o qué. Como... Y la otra suelta, digamos, porque siempre son un par. La otra suelta, me imagino. Claro. Pero era como recuerdo del casamiento y, bueno, eso es horrible. Un símbolo muy feo. También había en aquel entonces hombres, escritores, pensadores, como Bernard Shaw, que hablaban fervorosamente acerca de la ventaja de un amor menos vigilado, ¿no? El amor libre propiciaba a Bernard Shaw. Y a través de Don Juan, que estaba en el infierno de hombre y superhombre, decía que había que suprimir el matrimonio. Pero bueno, está bien. Otro que a principios del siglo preocupó a las autoridades fue nuestro amigo Herbert Wells. En su moderna utopía, decía que había que terminar con los celos y el remordimiento. Y aquella obra que propiciaba que se hiciera el amor tantas veces como uno pudiera, que nadie tuviera vergüenza de su carne y todas esas porquerías, digamos así, fue prohibida. Poco más tarde apareció Sigmund Freud. Venía trabajando en asuntos relacionados con la represión y empezaron a tener difusión sus cosas. Pero todo esto que le estoy contando siguió, a mí me parece que en algunos casos, hasta ahora. Porque muchas personas no se han dado cuenta de que el tiempo ha pasado y entonces siguen procediendo en consecuencia, siguen escandalizándose, etcétera, etcétera. ¿Y qué debe hacer uno ante esto? Ante personas anacrónicas que se escandalizan fácilmente ante lo que pasa. Yo creo que lo que hay que hacer es escandalizarlos más todavía. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo? Haciendo patente lo que ellos tratan de evitar. Entonces, usted llega, ponele, el padre de su novia, no, sí, es muy evidente. Es demasiado. Es muy evidente, pero... En el barrio de la novia, o los por ahí primos, los parientes, eso, medio, los primos, parientes, hace un cumpleaños, claro, y usted aparece ya directamente en calzoncillos. Y le dice, vine en calzoncillos porque la verdad es que tengo mucho deseo de tener comercio carnal con su prima y no quiero andar perdiendo tiempo, así que vení acá, le dice la mina, y ahí en un sillón directamente consuma el contrato carnal con la prima. Si alguno dice algo, bueno, es el amor, le dice. Hay yo creo que el problema es que todo lo, digamos, el hasta luego. Hasta mañana. Siempre se toma como una actualidad esto. El problema moral, el problema, la culpa. Y es algo que ya tiene tantos años, pero nadie lo ve en perspectiva, de que son problemáticas ya antiguas. Y sin embargo, no. Bueno, pero ya deberían... ¿Qué va a decir la gente? Bueno, pero eso desde cuándo existe. Dice, va el novio y dice, ¿qué te pusiste? Conmigo no salís así vestida, dice claro. El novio. Claro. Pero no ocurre mucho menos que... ¿Cómo? No ocurre mucho menos que hace 50 años. Por suerte sí. Sí, mucho. Pero ocurre. Ocurre. Pero ocurre. Sí. Ocurre y en mayor medida en lugares, por ahí, del conurbano. Digo, en su barrio. Claro. Usted se queja de su barrio. No, dígalo. Pero digo, en los edificios modernos de la capital federal, que uno no conoce a los vecinos, poco puede importar la opinión de alguien que uno no conoce. En cambio, el tipo que vive al lado. Claro, hace 30 años vive el tipo. Claro. Y está con la manguera. Sí. Viendo todo lo que pasa en su casa. Y sale y viendo crecer a su hija y viendo cómo su hija tiene un amante tras otro. Y bueno, y entonces lo cuestiona. ¿Cómo puede ser? Piensa. Claro. Que la hija de este tipo tenga tantos novios. De envidioso lo dije. De envidioso. Sí, de envidioso. Sí, el tipo está con la manguera regando ahí. Pero mira, no aprueba para nada la diversión el tipo con la manguera. Dice, esto está muy mal. Esto bueno, eso es todo lo que yo le quería decir. Bueno. No es muy bueno este informe ahora que pienso. No, pero... No, es uno de los peores de los últimos 20 años. Pero qué loco que Bernard Shaw ya planteaba esta situación de que... De que ya quería que el matrimonio... El matrimonio, mire, es un garrón, señor. Un garrón. No hace falta que yo argumente al respecto. Sirve para tener hijos. No está, los hijos no están nada mal, le voy a decir. Claro. Pero después, en lo que se refiere al amor, molesta. El amor considerado así en su pureza, con el matrimonio, sufre un quebranto. Tanto sí que mucha gente, para sacarse de encima alguna mina, se casan con ella. Sí, es un bueno, trámite. Bueno, fui a la discoteca, le conté esto. No, este tema es bárbaro porque, bueno, la mayoría de los compositores musicales han basado su obra en el amor y en el desamor. Sí, pero este no es compositor, sino que es el de la discoteca. Ah, bueno. Y está en contra de cualquier cosa que venga a contravenir... La moral, la pero, pureza de las costumbres. Es un victoriano. Sí, mire, ¿qué usted le parece a los jóvenes de hoy en día? Dice. Es el vecino que está regando. No se saben divertir. Meta, sexo y rock and roll todo el tiempo. Sí. No como en mis tiempos. ¿Cómo eran sus en tiempos? En mi tiempo yo me pasaba con mis amigos jugando a los dados hasta las 5 de la mañana. Bueno, lo compadezco, señor, pobre. Eso era diversión, eso era amistad. No como ahora. No, bueno, está bien. Juega los dados si usted quiere y que los demás vayan con la ¿qué chica? Tiene que ver? Si yo le estoy contando lo que hablé con... Bueno, dígale al discotecario. Que se meten los dados. Todo eso. ¿A usted le parece? Me dijo. ¿Y usted qué le contestó? No, nada. Yo siempre le doy la razón. Sí, sí. A todos le doy la razón. Mire, él se le tiene que dar un disco, nada más. El trabajo... Le gusta comentar. Hay gente que se... hay muchos muchachos, me dicen, que se propasan con la novia. Y sí. Dice, si para no... mí la novia siempre fue sagrada. ¿Y qué significa sagrada? La novia es un reservorio de pureza. Impoluta. ¿Cómo dice? No, impoluta. Ah, lávese la boca antes de hablar. No, señor, digo, blanca y radiante. Sí, sí. Y entonces... ¿Le dio un disco o no le dio un disco? Me dio un disco. Dice, mire... Yo en mi vida tuve una sola novia. Bueno, tampoco lo diga con tanto orgullo. Una sola novia, que es la que ahora es mi señora esposa, bueno. Que es la que en este momento nos está mirando. Bueno, señor. Pero... Dijo mientras hacía unos visajes con la cara. Así que le voy a dar este disco que se llama Me enamoré una vez. Me enamoré una vez, es una ranchera que canta Carlos Gardel con voz no de ranchera. Es verdad, hay una voz de ranchera. Hay una voz de ranchera que es una voz cachadora, y esta es cachadora hasta por ahí. Pero tiene una voz de canción de cámara. Dijo, tengo ganas de cantar. Entonces, una voz totalmente afinada, sin ningún exabrupto. Y se iba a cantar una canción de cámara. Se puso así y cantó Me enamoré una vez, que es esta rancherita que vamos a escuchar ahora. Adelante. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, y ahora que querés prenderte, no te doy al pite. Cuando cuando loco te debía y te perseguía, nunca te encontraré. Y ahora que yo te he largado, porque me has fallado, me ven y buscando. Y ahora que yo te he largado, me ven y buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas, y si te amaba ya no me interesa. Yo soy así, y sé por qué, sincero ser, y me clave. Me enamoré una vez, no me enamoro más. A mí no me busqué, porque no me encontré. Me enamoré una vez, y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañía. Cuando yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que es muy buena cosa, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué. ¿Cómo no? Yo soy así, pa' que sepas. Yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser, dime que la ve. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué porque no me encontré. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañas. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Me Enamoré Una Vez.